medias de red, info y desvaríos. Máquina de goce, linda noche, suena mayo. Vida normal, miro normal y otro nivel cayó. Pero sigo en la experiencia imaginario. Seguiré caminando, seguiré esperando. Aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo, la tengo. Bienvenida, Lucía Fernández Adid, Víctor Alegre. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, Negra Núñez. Hola, Víctor Alegre. Esto es Medias de Red. Medias ¿cómo de están? Red. Viernes a medias, total. 6 de la tarde. Hoy, tercer programa de Medias de Red por Radio Comunitaria El Brote. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Víctor, ¿le vamos a dar voz antes de empezar a hacer la catarsis, Negra? ¿O que arranque Víctor, con su propia catarsis no, y listo? No, es que estamos todos en una, ¿eh? Medias de red. Medias de red. Ahí va. Bueno, ya empezamos ahí, trabaditos. Sí. Estamos todos en una, todes. Yo vengo, le decía al Víctor que siento que el ritmo de la vida está muy vertiginoso. No lo aguanto. No te bajé, Negra. Me voy a bajar. No te bajé. No tengo yo ese ritmo vital. No. ¡Para! No es el mío. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Me voy de viaje. Ponele voluntad a la concha de Uy, mirá, ya empieza la botonera de Víctor Alegre. ¿Quién es que nos dice eso? ¿Quién? Borges, ¿te acordás de...? Pero de... Ah, Borges, ah. Sí, por un momento nosotras que somos tan cultas. Poesía. Dijimos, Jorge Luis, hablando de semejante manera. No, hablas. No, era un personaje de ficción llamado Borges de El Marginal. Del marginal, exactamente. No me acuerdo el nombre del actor. Se murió, che. Sí. Que en paz descanse. Yo lo conocí en persona. Él abandonó el barco. Él dijo, ya está, este vértigo. Se fue un momento. No lo banco más. Sí, se fue un buen momento, ¿verdad? ¿Vos cómo lo conociste? En un rodaje. Ah, ¿lo conociste? Sí, lo conocí en un rodaje de una peli en Chaco. ¿Podés contarnos más de él? No mucho más. O sea, como que lo compartí una comida con él así de rodaje. Había una persona muy atrevida que le empezó a querer dar la cura del cáncer. Él estaba muy enfermo. Ah. Y es como que él le paró el carro así, dijo, mira, no. Dijo, no. O sea, que él ya tenía información de que estaban las últimas. Y no quería, o sea, no lo había abierto, pero lo estaba padeciendo. Y esta persona fue como que le tiró tipo la cura milagrosa de... Y era como, nadie se la pidió. Bueno. ¿Viste esa gente? Bueno. Entonces lo vi a él como muy... Se abrió centrado. Una puerta acá, con este tema. No, muy centrado, diciéndole, mirá, no. O sea, por favor, tipo que no quiero escuchar eso. ¿Entendés? No tengo referencias acerca de su persona, pero sí como actor. Muy bueno. Muy bueno como actor. Espectacular. Sí. No sabemos el nombre, ¿eh? La gente, la si nos quiere decir el nombre, opinar sobre Borges, sí. Ya sea el del Marginal, que en paz descanse, o Jorge Luis, lo que gusten. Que también que en paz descanse. Sí, todos. Descalzo. Así estamos hoy, con lo que queda de nosotros, pero este equipo lo va a dar todo de acá hasta las 8 de la noche. Entonces, ¿a qué número los oyentes pueden darlo todo con nosotros? Pueden darlo todo y aparte participar en... Uy, tenemos concurso. Por un premio espectacular que sí, que es una compra, una orden de compra en Ferretería El Vergel. ¿10 lucas en la Ferretería El Vergel. Tienen de todo. Porque yo ya les dije que compro mis regalos ahí, ¿verdad? O sea, mis regalos de cumpleaños. Decilo, ¿no? Porque el público se renueva. Y por ahí la gente que escuchó la semana pasada que vos compras tus regalos ahí, no lo sabe. No lo ha escuchado. Bueno, perfecto. Toda la ausencia. Destornilladores, Dremel, pala de punta, bebederos para... No está leyendo, lo sabe de memoria. Bebederos se lo para... Memorizó. Se lo memorizó. Para pajarillos. campanitas para tocar la puerta. Qué amo, útil, útil. ¿Tenés en tu casa? No tengo porque es cara. Es cara, dice. No sale 10, sale más. Averíguame el precio para la próxima. Ay, es tan linda la campanita. Campanita, anuncia. En lugar de las palmas, ¿no? Sería. En lugar de palmas, campanita. ¿Qué más tienen? Tengo un mensaje, negra. Ah, sí. Desde... Hola, Radio Comunitaria El Brote. Acá la gente al otro lado del río bancando los enredos, dicen. Firma Claudio Risi. No, no firma Claudio Risi. No. Nos dice Claudio que Risi. Sí, que el nombre del actor es Claudio Risi. Por un momento dije, del otro lado. Esto ya, o sea, somos un canal, claro, tipo medium. O lo sea, que quedaba de nosotros no al final era un montón porque lo dieron todo y canalizaron en vivo. Bueno, solo queda mi cuerpo etéreo. Aviso. Bueno, el número, ¿quién es el que se comunica? Agus, supongo. Agus. Aseguro, Agus. Gracias. Agus. Muchas gracias por la información. Qué bueno que nuestros oyentes están atentos, atentas, porque nosotras no estamos atentas. Estamos totalmente desvariadas y a la mitad. Entonces necesitamos. El número el es número, 3546-532523. 3546-532523. Están concursando por una orden de compra en la ferretería El Vergel. El que o la que no está cerca y puede donarlo a alguien de... alguien de esta mesa. Por ejemplo, alguien de la familia de la negra. Alguien de esta mesa. O sea, vos querés que Agus participe y que si no, ejemplo, si gana él estando en Uruguay, que lo done a alguien de esta mesa. Digo Agus, digo Migue, digo Alessandra Saavedra Tamayo. Bien. Digo un montón de amigues que tenemos afuera, gente, que pueden participar. Dije uy recién, porque siento que el programa pasado despertó un montón de polémicas diferentes. No sé si el público también lo vivió así. A mí me llegaron diferentes referencias. Después voy a hablar en la columna en el momento de mi columna de deportes, de un pase a la red, porque recibí críticas. ¿Críticas? Sí, críticas fuertes. Que vengan críticas de a uno. Sí. Que lo demuestren. Y después hubo mucho dilema respecto de si quiénes debieran ser posibles ganadores. Sí. Eso también. ¿Sabés de qué te estoy hablando, sí, negra? ¿Sabés de qué debate, sí, que se habla en las calles de Ciudad Parque sobre cómo se debe concursar en medias de red? ¿Qué opinás? A mí, como todo me da igual, lo dejo a tu criterio. No, una copada. Ella se la tirás redonda. Y... No. Primero no. Contémosle a la gente cuál es el dilema. El dilema es el siguiente. Nosotras proponíamos que cualquier persona que participara, nosotros damos una serie de frases. Que en este caso hoy van a ser frases de Luis Alberto Spinetta, y hay una que no es de Luis Alberto. Bueno, entonces proponemos que digan cuál, pero dijimos que cualquiera puede participar. Exactamente, vos llamás y decís, yo creo que la opción 2 no la dijo Luis Alberto Spinetta y entonces estás participando, ganes o no ganes, aciertes o no aciertes. Bueno, ¿qué pasa? Los que aciertan, indignación, después se quejan porque dicen, yo después voy a sorteo igual que todos, pero yo acerté. Hay mucha indignación. Sí, hay mucha indignación. Yo creo que por ahora vamos a seguir con el mecanismo que nosotras propusimos. Se curta. Sí, en contra de nuestros propios oyentes. Es mi programa. Y hago lo que quiero. Y hago lo que quiero. Sí, lo destruyo. me divierto. Puedo llorar. En cualquier momento. Dice Agus, lo dije rápido a ver si ganaba algo. El nombre de Claudio Risi, el que está muy atento y que se ve que quiere ganar. Anda pensando, Agus, si ganás. Te vamos a anotar. Porque vamos, yo sé que vas a opinar sobre cuál de estas frases que estamos por decir ahora no la dijo Luis Alberto Spinetta. Vamos a anotar a Agus y vamos a. Y Agus nos manda una foto preciosa. Él está. Confirmame, negra, en un lugar hermoso, en la playa, ¿no? Dice, quiero las empanadas de Darín, dice, en otro orden de cosas. Y también dice, un pase a la red. Qué buen nombre, Lu. Gracias, Agus. Está a la altura de la pelota, no dobla, dice Agus, desde un lugar, la verdad, bellísimo. Escribe mi mamá también. Ella, si lo gana, por ejemplo, no. Re lo puede donar. No, no. Re. Sí, pero ¿a quién? A título personal, decís vos. O sea, fuera de este... ¿A quién se lo va a donar? A su hija. ¿Por qué? Bueno, hola Radio Comunitaria de Brote, quiero participar del concurso, no dono, dice. ¿Quién? ¡Mi mamá! Es que está acá, la tenemos entre nosotras. Está viniendo, apariciones. Sí. Está viniendo. Oh, y hay visitas en vivo, visitas en vivo. Tenemos un amigo que es nuestro compadre. Quiero decir algo al aire. Decir algo al aire que nunca dije desde que empezamos. Yo soy comadre de Víctor Alegre, de Lucía Fernández Adid y también de nuestro amigo Martín González Do. Que se hace presente, saluda en vivo, porque Radio Verdad es así. El estudio inmaculado, nada que ver. Esto es Radio en Vivo, pasa Martín, no vas a saludar nada al aire. ¿No somos querés? Una familia. No, no. De hecho, ya están llegando las groupies a la radio. Al enterarse que él está aquí, empiezan a llegar sus fanáticos. Me da un miedo y también está Mati. Hola, Mati preciosa. Espera, Martín, no te vayas y escucha cuál es nuestro concurso de hoy. Sí. Opina y estás participando por una orden de compra de 10 mil pesos en la ferretería El Vergel. Le gusta a Martín el premio. Entonces, negra, decile las frases. Voy a leer las frases. No las tengo yo a mano. Son cuatro frases. Hay una que no es de Luis Alberto Spinetta. La primera: todo gigante muere cansado de que lo observen desde afuera. Me gusta esa frase. Es muy buena. La segunda: no tengo miedo, la curiosidad es más grande que el miedo. La tercera: la voz puede decir una sola nota a la vez, pero la cabeza es polifónica. Y la cuarta es: el talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. ¡Ay, qué voladas! Particularmente todas. Elegimos frases de Luis Alberto Spinetta porque va a estar presente hoy en nuestro programa de diferentes maneras. Martín. Hay una que no es. Decinos cuál para vos no es y estás participando del concurso, igual que todos los que nos escriban y digan cuál de esas cuatro frases no dijo Luis Alberto Spinetta. Está googleando, Martín, no en vale. vivo. Eso me parece de cuarta. Chau. No. Vamos a empezar el programa con el rock and roll de cada viernes. Hoy, tremendo clásico, ¿o no? ¿Es un tremendo clásico esta canción? Parece que no, pero para mí sí. ¿Está bien? Sí, hoy estamos con una claridad de ideas que... Poneme, por favor, la canción. Gracias. Una piba con la remera de Greenpeace. La redondo. La presa y ella es la reina. Oh, no. amor y la alegría por la que su mundo gira. ¿Estamos de vuelta? Casi. ¿Acá estamos? Acá estamos, pero bueno. ¡Qué temón! Actualidad, agenda, política, humor, sexo, arte, deportes, vida local, rumores y desvaríos. ¿Todo eso junto? Solo en Medias de Red. Bueno, qué temón el que pasó de Los Redondos. Es uno de mis preferidos, quiero decir. Estamos a hablar. Necesitábamos bueno, levantar un poquito y yo, vino bien. También quiero hacer una publicidad de El Comercio, Despensa. Se abrió la columna de noticias y hace una publicidad en el medio. No, porque me acordé. Se corta sola con su propia pauta. Víctor Alegre, vos estás comiendo desde que llegamos. ¿Qué estás comiendo? Decilo. Unos bizcochipá. ¿Y vos qué estás comiendo, Lucía Fernández Adiz? Los mismos bizcochipá que come Víctor. No merece es la ser onda. Nombrado. Sí. ¿Quién nos habilitó esta deliciosa merienda? Está muy bien, merece ser nombrado. No sí. sé quién es, pero... Despensa Lourdes. Le agradecemos mucho a Despensa Lourdes por estos bizcochipá sabrosos que estamos crocanteando con las muelas acá. Muy entre rico. Mate y mate. No sé qué me dice Martín. Yo no puedo atender dos cosas a la vez, ¿eh? Atiendan... Estoy levemente tentada. A lo de bizcochipá me... Bizcochipá, muy rico, se los recomiendo. No tienen la humedad. Pero sí la crocancia. Pero sí la crocancia. Un dejo de queso, así como al fondo. Un aftertaste de queso. Tengo otra publicidad. Basta, no puedo más. Igual es raro porque genera una sensación de chipá. Al final. Es una sensación. ¿En de dónde chipá. Lo pueden conseguir? En Despensa Lourdes. Lourdes. Lourdes. Acá nomás. Los ahí, únicos bizcochipá. A la entradita de la escuela secundaria. También vamos a promocionar a nuestro amigo Martín. ¿Pero en qué momento? Estos transaron la pauta. Me va a convidar un pedazo él de se pata. Fijó, él se fijó por IA la respuesta correcta. Te digo. ¿Él? No llores. Se fijó. Sí, no, es que me tenté. Y ahora transaron otra pauta. La noticia, bien, gracias. Sí, sí. La noticia es que se transó una pauta más. Sí, bien. ¿Y qué? ¿Sorteamos qué? Mi hija quiere unos bizcochipás. ¿Ves? Tomá. Su hija. La Guaira. Guaira, te amo. Eso es tener alcance. Eso es tener llegada. Chicos. Incidencia. ¿Saben qué? Vos, Víctor Alegre. Dime. Y Martín, viene el Día del Padre. Son padres. ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Yo hoy me enteré, pero ¿cuándo es? No sabría decirte. Ah, nadie sabe. ¿Vieron que no es importante al final? El 15 es el Día del Padre, dice acá nuestro amigo Martín. Y él es un gran chef. Y va a ser plata. Va a ser plata. Bien, bien por Martín que va a ser plata el Día del Padre. Es como... ¿Ves por qué no tenemos oficiante? Negra, ¿te das cuenta por qué no tenemos oficiante? La pauta más explícita. O sea, ¿vieron por qué? No estoy porque... bien, chicos. Pasen así. Un poco. Pata flambeada del Día del Padre. Tenemos pata flambeada. ¿Puedo terminar con esto? Pata flambeada el Día flambeada. Del Padre para 15 personas, 75 mil pesos. Chicos, es una ganga. Es una pregunta, ¿no es flameada o es flambeada? Flambeada. Es flambeada. Yo pensé flambeada, que era flambeada. Tipo bandera. Tipo flama. No, estás mal. Dale, flama. ¿No? Que Martín responda eso o no sabe. Pero no quiero usar el micrófono, solo hace gestos desde atrás. Esto incluye panes, salsas y voy a pasar el número de teléfono. Hacelo. 351 61 90 583. 351-6190-583. O sea que no, no voy a poder para continuar. El día, entonces, a ver, entonces, para hay, el día hay del padre. Muchos mensajes. A ver si me puedo ordenar. Dale. Agus desde Uruguay dice, me parece que es la número 3. A ver, ¿mm? Vamos a ver. Confío, Agus, en que vos no chequeaste con la inteligencia artificial. Te agradezco mucho por participar. Anda pensando a quién le donás si ganás. Es tan importante como participar, es decir, para quién sería si no estás en el distrito Villa Ciudad Parque. Che, pobre Lourdes, dice Agus, no vende una más en la vida. Ey, es nuestra manera de hacer publicidad. No, no. Y no, no. Acá vino Martín y confió en un segundo. Lo importante es generar conversación. Otro mensaje. Hola, quiero participar. Repitan las frases. Va a ganar Huracán la final. Claro, ya... Migue, que es oyente desde México. Migue, por favor, también anda pensando en a quién donás. Ya nos meten en el tema futbolístico. Este fin de semana hay final del campeonato argentino y juega Huracán Platense. Migue le va a Huracán, dice. Pero de eso hablamos en la sección de local. Qué buenos recuerdos, mana, dice él, porque claro, Migue y yo teníamos nuestro programa que se llamaba De Local en esta misma mesa en Radio Comunitaria del Brote y la pasamos muy bien. Espectacular era. Bueno, ¿Quieren que repiten las frases? Pero tengo un mensaje más antes. Dice, recién llego. ¿Qué tema me perdí? Dice Fede Criterio. ¿Pasó de todo? ¿Musical? No sé. No sé a qué se refiere. ¿Te perdiste de Los Redondos? Sí, un tema de Los Redondos y acá está pasando de todo y sí. Estamos a punto de decir las frases. Fede, confiamos en que participes. Ah, ¿sabes qué? Hablamos de un tema que te incluye, que es, van a seguir participando todas las personas que participen de este concurso, ganen o no ganen o en sea, la respuesta correcta, ¿sí? Ese es el espíritu del programa y no negociamos. Yo confío en la buena fe de Fede Criterio, pero en vivo tuve... O sea, la oportunidad de ver que las personas buscan en Google. Googlean, chicos. ¿Tuviste la oportunidad de verlo? Sí, lo vi. Lo vi. ¿Viste la corrupción vivo con tus propios ojos? Y eso... Fue horrible, ¿eh? Te partí el alma. Fue horrible. ¿Cuáles son las frases? Bueno. La noticia está conmovida la negra. Lo de las noticias, eso sí quedó un poco relegado, pero bueno. Bueno, no pasa nada, chicos. O sea, nuestro programa y hacemos lo que así, queremos. Así, esa es la dictadura de medias de red. Frase número uno. Todo gigante muere cansado de que lo observen desde afuera. Frase número dos. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo. Frase número tres. La voz puede decir una sola nota a la vez, pero la cabeza es polifónica. Y la frase número 4. El talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. Me gusta esa. Tenemos un mensaje, ojalá que hayas podido escuchar, José, porque dice, qué hermoso déjà vu escucharles nuevamente. No llegué a la consigna, pero les mando un abrazo grande. Quizás, José, si la escuchaste ahora, ¿cuál de esas frases que dijimos no es de Luis Alberto Spinetta? Fede Criterio manda audio, Migue desde México manda audio, así que todo eso, Víctor, cuando te despiertes. Escuchen, ¿por qué no pasamos esos audios como dice, separadores de para la, para yo los puedo poner si ustedes quieren, no las quiero interrumpir nomás. Mirá, pero... lo que dice Agus. Si gana, se los dono a mi amiguita amada Amanda. Se las dono. Él debe pensar que estamos sorteando Bizco Chipá. No. Es una orden de compra de 10,000 pesos. Todo bien, porque no sé si Amanda la vas a ver valorar. De 10,000 pesos en Ferretería El Vergel. También ahijada de la negra, dice Agus. Sí, también es ahijada mía, la verdad. ¿Qué? Dice José. ¿Cómo qué? Bueno, después repetimos las frases para los que no llegaron a escucharlas. Yo voy a la memoria, a esta memoria. Esa memoria es muy grande porque... apela a la memoria, Fede. No sé, no sé de qué está hablando, pero apela a la memoria. Encima, la número dos. Y dice, encima soy re honesto. Claro. La número dos. No apela a la inteligencia artificial. Claro, claro. Y encima re honesto y encima, ¿qué pasó la vez pasada? Acertó y no ganó y quedó... Es que hay que decirlo. Caliente. Hay que decirlo. Es un sorteo, no es un concurso. Necesito que ustedes lo asuman. Es un sorteo. Para mí es las dos cosas. Sí. Pero tenés razón. Porque también estás jugando y eligiendo. Sí. Y vos tratando de ganar. Pero a través de un sorteo, ¿no? A través de una competencia. Vos sos lo que pasa muy exigente. Se sacó los anteojos. Se saca los anteojos para que discute conmigo. Dice Migue. Hola, soy Maya, así que los audios deben ser de Maya desde Tulum, si los podemos escuchar. Mientras dice, las quiero mucho, ya nos vamos a ver en Argentina, ya las extraño, dice Maya, no, bye, Maya, que viene amamos. De visita. Si llego a ganar, se lo lleva el Romulator, voy por la tercera. Esta debe ser ya Migue de nuevo, no creo que Maya le diga Romulator. Bueno, Rómulo, si ganás... si gana Migue, va para Rómulo. Sí, Víctor, gracias. Hola, ¿cómo están? Ya pronto nos vamos a ver allá, pues, en Argentina. Y pues, bueno, sí, ya nos vamos a ver allá. Y estoy bien emocionada porque voy a ver a todos, ¿no? Entonces, pues, sí, eso. Bye. Los quiero. Te amamos, Maya. Nos vemos. Fede, que está caliente, porque yo me doy cuenta, dice, no es concurso, hablen bien, carajo. O sea, Fede dijo carajo, al aire, lo dijo él. Tiene razón. Bueno. Es sorteo por asomar la nariz, no importa si sos inteligente, arre. Las cosas por su nombre. Escúcheme una cosa. ¿Empezamos el programa o no? No, no. Acabo de venir de una feria americana que está espectacular. Se las recomiendo. Sigue pasando chivos. Sí, no para. Pasando chivos. No para de pasar chivos. La feria es de 4 a 20, o sea, de 4 a 8, o sea, de 16 a 20. Feria Americana, hoy de 16 a 20, mañana sábado 31, de 10 a 20 horas, con buffet dulce y salado, en el Club Esportivo Los Reartes, todo es en mi pueblo. ¿Cuántas prendas te dieron por decir lo mejor? Esto? Nada, solo buena onda me dieron. Perfecto. Me dieron muy buena onda, yo estuve ahí. Y... organizan familias del Espacio Educativo Estrella del Sur, Club Esportivo Los Reartes, está buenísima la feria, vayan, es re barata, re contra. Les digo, 5 prendas por 10,000 pesos. Pulóveres, todo. Bueno, ¿qué te compraste? 2 pulóveres. 5 eran 5, se compró 2. No, y además, 5 prendas. El tono, boludo, seductor con el que dice 2 pulóveres. Sí. Muy buena pauta esta, la granera, ¿eh? Un pantalón. Les quiero mucho, dice todo Fede. Y manda también un tip para la agenda de hoy, que dice, esta noche canto Sumo en Bustock. Sí, Fede. ¿En serio? Después lo repetimos con todo. Si querés mandarnos el flyer, me queda acá a mano, buenísimo. Y más tarde contamos para todos los que quieran ir a escuchar a Fede cantar Sumo en Bustock esta noche. Les quiero mucho, nosotros también te queremos. Una noticia podemos dar, una, dos, de esas que nos traes vos. Escuchen. Pasaron muchas cosas en el Valle. Primero pasaron muchas cosas en el Valle porque no dijimos nada, que estuvimos en las patronales de mi pueblo. Ay, es que es mucho al final lo que pasa. Las patronales fueron un éxito, acompañó el clima hermosamente. La verdad que bailamos. Mucha gente. Mucha gente. Fue 2 días de patronales en Los Reartes. Yo lo que noté es que las patronales van virando hacia una música popular que para mí es un poco extraña. Como que ya no es la fiesta folclórica totalmente. Hay folclore, por supuesto. Se baila chacarera, samba, escondido, gato. Pero se termina la fiesta con un cuartetazo, una... Yo no entiendo mucho. Igual acompaño, porque yo acompaño toda la... cualquier fiesta popular. Sí. ¿A quién van a ir a quién van a ver en la fiesta popular? A medias de red. ¿Con un vaso en la mano? o en la cabeza. ¿Viste que ahora se está usando? La vimos una chica en la fiesta de las patronales de Villa Ciudad Parque. No, y no te conté, vi también a un chico haciendo esto en las patronales de Rearte, que es gente que baila con un vaso en la cabeza lleno de Fernet. Ay, un miedo, porque tiene vértigo. Como 15 lucas encima. Es como... Escúchame, si en las próximas patronales quiero hacer eso, no me dejes. Porque me quedó ahora. Ella como, tiene ganas. Me quedó como picando, ¿entendés? Por ahí no hay que esperar a las patronales. Por ahí es la próxima fiesta en la que estés, en la que podés hacer eso. No, hay que ensayar. Eso. No, hay que ensayar con agua. Bien. Y en verano. Oh, es un montón. No, para los próximos carnavales, ya lo saben. Para los próximos paraolímpicos. Vos seguí, ¿eh? La pasamos muy bien en las patronales de Los Reartes. Bueno, lo amenaza en vivo, la negra. ¿Eh? Lo amenaza. Lo amenazo a él, siempre lo voy a amenazar. Y eso que es mi compadre, vos también te puedo amenazar que sos mi comadre. Eso lo reveló hoy, que somos este es un programa así muy cariñoso. Soy madrina de margarina, de margarita. De margarina. Chicos, estoy mal dormida. muy mal dormida. Yo me quiero poner seria. ¿Por qué le pusiste margarina a tu hija? Margarita Mayorens y Tao Alegre son mis ahijades. Voy a renunciar. Te vas a quedar sola. Va a tener una CB en vivo. ¿Pero por qué va? ¿Por qué va a renunciar? Este programa está muy irregular. Bueno. Entonces, ¿la noticia cuál fue? Vamos, negra, vos podés darla. Tres denuncias. No. En este caso, sí. Pasó el lunes en mi pueblo gaucho. Mi pueblo patrio. Sí. Que es Los Reartes, porque aparte, las patronales de Los Reartes es el 25 de mayo, como Dios manda, mierda, carajo. Hoy todos dicen carajo. El lunes se produjo un accidente que para mí está relacionado con las patronales. Tiene mucho que ver. Porque fuertes en estas fiestas gauchas patronales que tenemos tanto acá en Ciudad Parque como en Los Reartes, mi pueblo, hay muchas destrezas gauchas, caballos por doquier. Caballo por acá, caballo por allá, caballo por acá. Bueno, el caballo, el jinete perdió caballo, el caballo perdió el jinete, no sabemos qué pasó. Quedó deambulando un caballo y lo chocó un auto y murió el caballo. Ah. Así que, pobre caballo, que en paz descanse. Las consecuencias de las celebraciones. Así va, así es. Puede pasar. Se chupa mucho. Llevó vacas sueltos. Se chupa mucho, dijo la negra. Se chupa mucho. Fuertes declaraciones. Sí. Y asociando todo, además, ¿no? Libremente. Muy, muy libremente. Tengo un mensaje, ¿puedo decirlo? Bueno, dale. Quiero. Es que marca tendencia, porque dice: quiero competir por el premio del concurso. No dice por el premio, no dice por el premio del sorteo, dice por el premio del concurso. Y quiere competir. A ver cómo hace. Entiende el concurso. Me gustaría ver cómo hace. Elige una frase, dice, es la frase 2. ¿Quién es? Y quien escribe es Diego Ruiz. Gracias por escucharnos, pero, Diego. Diego, te vas a someter a un sorteo al final. No, que no te engañen. Bueno, es las dos cosas. Voy a ¿Tenemos continuar. Alguna noticia más que sí, nos interese? Sabes que el miércoles, este miércoles, que fue impresionante el frío que hizo. Ahí baja. El martes fue la nevada. Divina y el miércoles. La sierra. Y toda esa nevada se levantó y un helado. Aire helado había por este valle. No va que viene un turista de alta gracia a Embalse a sacar fotos y se cae al agua. Tras tabilla. Ay. Y qué frío. Muere. No, pará. Se chupa mucho. Se chupa mucho. Reflexiones, negra. Siempre terminan ahí, ¿viste? Se trastabilla, se cae, se moja. Signos de hipotermia. Claro. Bomberos actuando. ¿Bomberos? Siempre hay bomberos en las noticias que trae la negra. ¿Siempre hay un bombero ahí cerca o los llaman y vienen a? Parece que los bomberos son los más rápidos. Y sí. Que vengan los bomberos. Sí, parece que los bomberos son los que llegan primero a cualquier lado. ¿Y qué hicieron? ¿Le echaron algo para...? No sabría decirte, lo llevaron al hospital, por supuesto. Ajá. Era un señor. Ah, gente grande. Bueno, pero tan cerca del agua te vas a poner. Sí, es que los adultos mayores chupan mucho. Con ese se chupan mucho. Bueno. Se me traspapeló un mensaje. Hola chicos, participo. La frase es la 4. Soy Dana, ya fiel oyente. Una de las ganadoras también, una de las personas que ha sin mérito sido beneficiada, sin ningún mérito. Y hay un mensaje que es de audio, lo podemos escuchar cuando vos quieras, Víctor. Es mi padre. Apa. Ahí vamos, entonces, a ver. Vamos a ver qué dice. Vamos, si no, a la siguiente noticia y después lo escuchamos, no hay problema. Bueno, estamos en Villa Ciudad América, llegando, participo. Para mí, la que no es la 3 y quiero participar del sorteo. Y yo dono. Si gano, se lo dono a Mabe. Besos. Es todo tan trucho como es el todo, concurso. Todo queda en familia, dice la frase, y tal cual. Bueno, y ella no lo dona, así que listo. ¿Cuál frase dijo? Ahí queda, la 3. La 3. Bueno, perfecto. Y bueno, y también Fede nos manda un mensaje de audio. ¿Querés que lo ponga? Sí, Criterio. Sí, dale, ya estamos. Estamos jugando. Dos suéteres. Qué sensual suéter, boludo. Me da ganas de abrigarme. ¡Qué bien la imitó! Yo les quiero decir. ¿Lo podemos escuchar de nuevo imitando la negra? Hay que hacer una botonera con eso. Sí. Dos suéteres. Susurrante, caliente. Beboteando en la feria americana. Vamos con la última noticia, que esta es jugosísima. Ajá. Jugosísima. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este valle? No sé. Se chupa mucho. Se chupa mucho. Sí, Martín, sí, bien, sí, Martín. Se chupa mucho. Hay gente mucho que está atenta. Sí, esa. Bien. Bueno. Desde el supermercado EFA, situado en Santa Rosa, comunicaron que dos changos, changuitos. Para, o sea, donde metes. Ah, dos crianzas, todo. Pensé que. Claro, eso. No. Desaparecieron de su establecimiento. Ajá. Como incentivo, anunciaron que quien devuelva a los changos recibirá una botella de Fernet y una gaseosa cola. Lo cual produjo el robo de dos changuitos en otro supermercado. ¿Qué? ¿Viste que? Desde el comercio destacaron. Pero escuchen, destacaron que son parte del equipamiento que todos utilizan y que se perjudica a todos. Dijeron, no realizamos la denuncia porque apelamos a la buena voluntad de la gente de Santa Rosa. La salida es colectiva, ¿no? La salida es colectiva. Muchos eternautas están viendo en no Santa Rosa. No son botones, ¿entendés? No es una publicidad. Podría ser una de las pautas de la negra. Bien, bien, bien. Algo cambió la negra. Muy bien, algo de EFA. Voy ya ahí. Está, y ahí va la pauta directa. Directa, cuando ya no queda nada. Bueno, la negra va directo. Che, yo quería hacer una reflexión. Realmente. El changuito te lo podés llevar del súper. Realmente, está bien lo que dicen. Yo también aguante EFA, porque la gente se lo... Vos salís y podés ir hasta el auto. ¿Y el auto? 20 metros, 200 metros. Depende de vos traerlo. Exacto. Es un voto de confianza el que sí hay. Y que la verdad que el que lo violen me pone mal. Es muy útil. Va a llorar. Igual, ¿eh? Va a llorar, cuidado. Atención que yo quisiera tener un changuito. ¿Ves? En mi casa. ¿Ves? Eso es lo que digo. Yo quisiera. Pero no robas. Es un deseo. No robas. No robo, no robo. ¿Sabés el canasto que me hago para basura? Divino. Una carretilla espectacular. Sí, alta carretilla. Mueble, para mí mueble. Hoy en día. Mueble móvil. Alto mueble. Mesa móvil. Autito de Rulemán. Mesa móvil. Para Martín. Para Martín, ¿qué? ¿Para qué la puede usar, Martín? Para llevar los tacos a las mesas. Muy bueno, tipo bandeja. Bien, ¿y qué vamos a escuchar para vamos cerrar a escuchar este segmento? Al Chango Farías. Pará, tengo un mensaje más. Al Chango Farías Gómez. Quiero participar del sorteo. La frase es la 4, dice Luciana. Bien, perfecto. Así que bueno, entonces, en honor a los changuitos desaparecidos y deseando que la comunidad los regrese, bueno, ya sea a cambio de Fernet, ¿no? O de lo que sea. Apelando a este valle que chupa sí, mucho. Que chupa mucho. Vamos a escuchar. ¿Qué canción del Chango Farías? No me acuerdo, es una chacarera, ¿no? Seguramente. Es una chacarera loca, ¿no? A lo chango. Sí, a mí me impactó cuando ¿te impactó? La negra no, me la... ¿Ella vos no conocías? Ella, ya me desconoce. Es ella. Sí. ¿No conocías? No, es de mi acervo. Vos sí conocías, ¿o no, Víctor Alegre? No sé cuál. La Centigueña, sí, la conozco. Perfecto. ¿Pero por él? Por él, por él. Pero porque te felicito. A mí me. En un momento lo escuché bastante al chango, así, cuando descubrí esa locura en el folclore, dije, ah, mirá lo que hace este tipo. Él ahí. Es loco. Mixtura, si se dan cuenta, mixtura mucho lo africano. Me doy cuenta. En esta, sí, a full. La una vez que te quisí y tu mamá no supió, fue porque yo le qué rico que está este plato oriental. ¿Uruguayo? Pero no, asiático. Ajá, sí, lo que pasa es que yo no sé comer con palitos, negro. Ay, Lu, pero esto lo mandaron los amigos de... Acá podría estar tu marca. Para auspiciar en Medias de Red... 3546-451810. Así como Ferretería El Vergel nos está auspiciando, puede venir cualquier tipo de comidas, emprendimiento, marcas. Aceptamos de todo. O sea, no tiene que por qué ser dinero. No se limiten. Bueno, no se limiten. Birras. Bueno. Son, tira ideas. Algunas tira ideas que se le cruzan por la cabeza. Es la única. Bueno, Ferretería El Vergel está en Álvarez Thomas, entre San Martín y Alberdi, atendido por Nati y Ale, que son unos capos, saben de todo. De lunes a viernes de 8:30 a 18:00 de corrido. Sábados de 9 a 17. Tienen una promo esta semana, ¿sabías? No sabía, contame. Ya te la voy a contar. Si quieren mandar mensajes al 3546-532523, ese es el número de la radio, 3546-532523. La oferta es un set de machete y hacha, cabo de fibra, por 35 mil pesos, chicos. Me interesa. Me interesa. Me interesa. Hacha y machete. Hay una canción de Héctor Lavoe, muy buena. Sí, ¿sería basada en esto, en esta promo? Es espectacular. Chicas, les uy, quiero... quedó entonces, de cara, no estoy... negra, les digo. Es o que sea, quiero, venía necesito. Todo tranqui hasta que ella visualizó esta oferta de hacha y machete por 35 lucas. Hacha sobre todo hace años. Hacha y machete, Via Sony es la marca que parece que es buena. Si no, no se diría. ¿Toda la semana siguiente van a con estar vendiendo esto así? Con, sí, con cabo de fibra. Las dos cosas por 35 mil pesos. No duerman. Muy barato. Uf. No duerman. La verdad que es la... O sea, no sé cómo decirles que es la ¿alguien mejor ¿alguien me presta 35 lucas? Pedile a la ferretería. Che, tenemos un mensaje porque Julia dice saludos a Agus. Claro, este programa también, así como somos un canal, ¿no? Julia, que está acá en Villa Ciudad Parque, Agus, que está en Uruguay, se conocen y encuentran por este medio una forma de saludarse. Así que Agus, Julia, te manda un saludo y dice Julia que la 4 es la que dijo el flaco. Bueno, te falta decir si la 3 no. también la dijo, si la 2 también la dijo y si la 1 también la dijo, pero tómate tu tiempo, hasta las 8 estamos. Hay una que no dijo. Voy a leerle nuevamente las frases. Dale. ¿Sí? Número 1. Todo gigante muere cansado de que lo observen desde afuera. Número 2. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo. Número 3. La voz puede decir una sola nota a la vez, pero la cabeza es polifónica. Número 4. El talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. Yo quiero jugar. ¿Me van a dejar jugar esta vez o no? ¿Lo dejamos? Sí. Cuando dice jugar, ¿para vos insinúa que es sorteo o que es concurso? Hola, claramente, quiero participar. No sé cuál es la frase que no dijo el flaco, pero como eso no influye en el concurso sorteo, digo al azar la 3. O sea, tiene el público razón. Es Mitzi. El público se nos está revelando, negra, porque... Tiene razón. O sea, de la mano de Víctor, el enemigo de adentro, ¿no? El enemigo interno. A mí lo que me pasa es que yo temo que googleen y que estén ChatGPT y todo eso. Vamos a pensar, si tenemos tiempo, porque estamos llegando con lo justo, vamos a pensar para el viernes que viene otro tipo de sorteo barra concurso, negra. Basta, lo de lo, esta es la última oportunidad que tienen para opinar de las frases. Así, porque es mi programa y hago lo que quiero, ¿no? Sí, me encanta. Sí. Bueno, ahora, ¿saben qué? ¿Qué? Es mi columna y la arruino si quiero. Sí. Viene mi columna que es Defendiendo lo Indefendible. Vamos a comenzar por un tema musical que nos va a anunciar a qué país nos vamos en esta oportunidad. ¿Guajiro? Sí, ¿ese? Por ok. Pero, que... ¿pero por qué se revela así la tecnología? Hay una rebelión de las máquinas. Y además el país, ¿puedo anticipar a qué país te está yendo? Ahí va. Ahí anticipas. Está dicho ya. Tanto como la... Guajiro, ya llegó tu día. Bueno, Guajiro, llegó tu hora, se llama este tema musical. Que, ¿por quién es interpretado? ¿Te diste cuenta vos, Lucía? Ay, bueno, voy a adivinar. Decilo vos, negra, por favor, ¿a quién trajiste para tu columna? Ella es Celia Cruz. Dicen que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, dicen que dijo Salvador Allende. Porque digo, esta canción. Ella era joven y era revolucionaria. Si atendieron a la letra, habla de la reforma agraria, que Dios mandó a Fidel. Dios mandó a Fidel. Sí, sí, sí. Yo creo que también realmente ellos estaban pasando una dictadura fuerte con Batista, Fulgencio. Uh-huh. Batista Fulgencio. Estaban pasando una dictadura tremenda, se sintieron muy entusiasmados con la revolución. Y bueno, la revolución también, ¿no? Es como, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? El paquete cerrado. Claro. Es difícil aguantar, hay que aguantar una revolución, ¿eh? Defendiendo lo indefendible, ¿va a hablar de la revolución cubana? No, pero bueno, no. Unos temas livianos los que trae la negra para conversar, áspera, sí. No, lo que sucede es que, bueno. ¿Qué sucede con Celia? Celia Cruz fue la abanderada gusana. Hasta que murió en el 2002 o 2003, ella fue la abanderada de los exiliados cubanos en Miami. Estados Unidos, en Miami. Entonces, bueno, por eso estoy hablando ahora de la revolución. La revolución. Pero bueno, me llamó mucho la atención este tema, porque evidentemente ella y todos los de la Sonora Matancera, que son los que la banda, la orquesta con la que ella tocaba, estaban entusiasmados con la revolución. Y la veían con alegría y la abrazaron. Hubo muchas instancias también de la revolución y mucha gente estuvo entusiasmada durante décadas y también luego perdió el entusiasmo. No sé cuántos años abrazó la revolución ella Celia. Duró un año. Unos 15 minutos más o menos. ¿Ella era de Matanzas, negra, que estaba con la Sonora Matancera o no? No, ella no era de Matanzas. Ella nació en La Habana el 21 de octubre del 24. Igual no se sabe si nació en el 20, 24, 25. No se sabe porque ella era, no quería nunca decir la edad. Ah, ¿como vanidosa de su edad? Vanidosa de su edad. Y hay una mística en cuanto a su nacimiento, Víctor, que ella la explica. Es muy bizarro en el audio número uno. Por favor, si lo podemos poner. A ver. Espero que muchas personas lo crean, porque sí existe la reencarnación. ¿Tú crees en la reencarnación? Creo en la reencarnación y soy una reencarnada. ¿De quién? Del cuento que le voy a hacer. Hey, chavo. Mira, mi tía Ana, ella tuvo una hijita. La hijita se enfermó. Y pues murió. Y a ella ya le habían dicho que la niña moría. Cuando la nena muere, ella le parte así, le hace así, cac, cac, y le partió los deditos para marcarla y ver si de verdad volvía a la tierra. En ese momento, mi mamá estaba en estado de mí. Uh-huh. Nazco yo y mírame mis dedos. Mira el dedito aquel. Me lo partí. Sí, y mira este. Partido. Entonces yo soy la reencarnación de la hija de Ana. Por eso es que ella me quiere tanto. Irrefutable. Irrefutable, chicos. O sea, ella es una reencarnada. Lo que se dice ciencia. Lo que se dice ciencia. Dura. Me llamó mucho la atención lo de los deditos. O sea, ¿qué? Locura que tiene el ser humano, ¿no? Increíble. Sí, sí. Bueno, apoyo tu moción. Ella no puedo agregar. Estaba convencida que era una reencarnada de su primita. La hija de la tía Ana. La hija de la tía Ana, y su hija, su tía Ana, la adoraba. La que cantaba en esta casa era la madre, tenía una voz espectacular, cantaba muy lindo. Ella, son cuatro hermanos y vivían como con 15 sobrinos más, primos, sobrinos. Bueno. Y ella era la encargada de arrullarlos a la noche, Celia, ¿no? Uh-huh. Porque cantaba muy bien. Una vuelta, a un turista le cantó una canción o le pidió, porque no sé, ella estaría cantando, qué sé yo, y le compró unas zapatillas. Ahí vio el business. Ahí vio. Ah, clean caja. Ahí dijo, ¿sabes qué? Tipo la negra con las pautas, ¿viste? Sí. Bueno, que pin, que pan, que pin, que pan. El padre quería que fuese maestra, porque decía, esta se va a morir de hambre con esta cuestión. Y la madre era la que la arengaba para que cante. Igual le hizo caso al padre, estudió magisterio, pero lo abandonó, se metió al Conservatorio Nacional de Música y empezó a cantar en programas radiofónicos. Le daban de premio un pastel, más o menos lo que vamos a hacer. 10 lucas en ferretería al Vergel. Una cadenita de plata, qué sé yo, hasta que canta el tango Nostalgias y recibe $15 por primera vez. Un montón, me imagino. Un montón. Así que bueno, ahí ya arrancó. Arrancó, empezó a cantar en el cabaret Tropicana, el famoso Tropicana. Ahí la descubre el director de la Sonora Matancera. Y justo se estaba yendo Mirta Silva, que era la vocalista hasta ese momento. Y entra Celia y la rompe toda. La rompe todísima. Estaban en pleno auge cuando... ¿Qué? La revolución. Ah. Cuando la revolución y toda esta cuestión de... Lo que sucede es que se le reveló. Se le retó Celia a Fidel. Así, en la cara. En tu cara, Fidel le dijo. Yo no voy a hacer lo que vos querés. ¿Qué quería él? Él quería que le cante una canción. Bueno, al final... ¡Qué dictador! ¡Qué dictador! Estos dictadores románticos. Él quería que le cante Burundanga, una vuelta que fue a verla... Ponemos cara porque bueno, el nombre da para, se presta para otras, bueno, interpretaciones. Es famosa. Él quería que le cante Burundanga. Ella dijo, ¿sabes qué? No trajimos las partituras, no podemos cantarla. Que es un chamuyo, man. Y en otra oportunidad, ella fue contratada para tocar con un pianista. Llega Fidel, la gente se revoluciona toda, la van a saludar y qué sé yo. Y Fidel era fan de ella, pide verla. Y ella no accede. Dice, no, si me quiere conocer, que venga él. ¿Ok? O sea, guerra de egos. No sé, guerra de egos con Fidel Castro es un montón. Lo que pasa es que Fidel no era el Fidel que nosotras conocimos, Yoli. Claro. Imagínate que Fidel... ¿Te acordás cuando lo conocimos? Yo lo conocí, por supuesto. Ya estaba más tranqui. Estaba en otras épocas de él, sí. Bueno, la cuestión es que eso, hacía un año que era la revolución. Y en ese momento... en el año 60 consiguen un permiso para ir a México a hacer una gira, la Sonora Matancera. Y ahí arriba dijeron, ¿saben qué? No volvemos más. Y no volvieron más. O sea, ella se fue en el 60 y nunca más pisó la isla. En el 90 volvió a Guantánamo, que todos sabemos que es tierra ocupada por Estados Unidos dentro del territorio cubano, que es territorio ocupado antes de la revolución. Que es una base militar. Sí, ¿dónde está la cárcel? ¿Dónde está la ¿Estaba cárcel? O está? No sé. La cuestión es que fue invitada a cantar en Guantánamo y ahí fue la única vez que volvió a su tierra. A la isla. Sacó un poquito de tierra, de ahí se la llevó en un frasquito, entiérrenme con esto, bla, bla, cuando se muera. Así que a la hora de su muerte, ahí está enterrada. Miramos. Con la tierra cubana. En su ¿Qué datos? Está muy preparada la negra para la columna. ¿Vos te pensás? Bueno, la cuestión es que ella hablaba con su madre. La madre estaba muy enferma. Hablaba con su madre, qué sé yo. Tenía intención de regresar en algún momento y había hecho ciertas gestiones. Nunca la había logrado. Pero lo que sucedió fue que en el 62 se muere la madre y Fidel ¿No la deja entrar? No la deja entrar. Es rencoroso él. Él es rencoroso. No se le olvidaba el que él quería escuchar Burundanga y le dijeron que no. No. Y entonces, bueno, me imagino que después de eso. A partir de eso, ella dijo: ¿saben qué? Levanto la banderita de la gusana del año y del siglo. Y del siglo. Bueno, y hay un montón de mitología con respecto a esto. Dicen que. Parece que para ser aceptada en Estados Unidos y que no duden de ella, porque también había mucho espionaje en ese momento, parece que ella hacía grandes donaciones a organizaciones anticomunistas. Y hay otro chisme que dice que el FBI la contrató como agente encubierta. Me la imagino Con todas esas frutas en la cabeza, ¿no? No, ella usaba peluca, tacos. Uno, dicen que nunca repitió vestido. Peluca porque parece que con esos peinados tirantes que se hacía, sí, se fue como quedando medio pelada. Peladita, y usaba unas pelucas espectaculares. ¿Viste que Moria Casán es pelada? Moria Casán es pelada. Los datos. Tremendo. Sí, es un programa datos muy abierto. Random. Sí. Bueno, en el 62, también, cuando muere su madre, al poquito tiempo, se casa con Pedro Knight. Pedro Knight, ¿lo tienen? Qué buen apellido. No, el apellido te estaba pareciendo, seguro que no, la iglesia es no lo conoce. Knight de noche, sino de caballero. Ah, con K. Ah, esto es una clase de inglés también, ¿eh? ¿No? O sea, yo estoy mal dormida, pero no soy boluda, ¿eh? Le da la paranoia, pero bueno, sí. No pasa dormida, nada. Le pega con persecuta el sueño. Se casó con Pedro Knight. Y yo vi ahí ciertas... ella muy enamorada, muy toda enamorada. Y vi unos videitos donde habla su hermana, que dice que ella era una sometida. Porque Pedro, resulta que ellos no tuvieron hijos, Celia y Pedro. Pedro tenía 7 hijos en la isla. Con una de las mujeres nunca se había divorciado. Mm. O sea que seguía casado. Y parece que le vio la... La movida comercial y fue el manager de ella hasta el día de su muerte y le manejó la plata, le manejaba todo. Un clásico. Bueno, el clásico. Sí. Hay un audio donde habla Celia de Pedro Knight. Es el número 3. Número 3. Si me lo pones, por favor. No, porque Pedro está. Él está bueno ahora, pero cuando lo encontré estaba riquísimo. Mira. ¿Eso es todo lo que dije? Sí. Lo que puse. Sí. Bueno, parece que estaba muy enamorada. Sí, estaba riquísimo. Estaba riquísimo. Raro el insert que sí. Elegiste, negra. Tenía un audio anterior, pero me olvidé, chicos. Bueno, no puedo. Bueno, Celia participó de la Fania All Stars, que era que era formado por líderes de varios grupos latinos y que darían el impulso definitivo a la salsa. Es como decíamos el otro día que conversábamos hablando de esta columna, la Fania era el sello que impulsaba a los nuevos músicos de salsa, porque era la salsa un nuevo ritmo inventado ahí en New York. Claro, por todos los exiliados, por los gusanos y otros gusanos, dijo, sí, claro que sí. No, igual más o menos, Vic, porque en realidad hay algunos cubanos, por supuesto, en la Fundación de la Salsa, pero mucho puertorriqueño, centroamericanos, varios de diferentes países. Sí. No es un movimiento así antirrevolucionario, ¿no? No, es buenísimo, no sabes lo que es. Son unas bestias tocando en el escenario, pero la rompen. ¿Bailás o bailás? Bueno, la cuestión es que ella ahí siguió su carrera solista, ya todos la conocemos. Triunfó, súper reconocida en todo el mundo, la aman. Ella es muy carismática, muy divertida, muy cálida cuando habla y qué sé yo. La verdad que sí. Se enferma, tiene un tumor primero de mamas, le sacan un cáncer de mamas, le sacan un pecho, una teta. Y después se le fue al cerebro, tuvo en una de sus últimas actuaciones, se olvidó una letra, no podía hablar, bla, bla. Y bueno, finalmente murió en el 2003. ¿Quieren que les muestre? ¿Aproximadamente qué edad tenía? Porque no sabemos bien la edad de su nacimiento, la fecha de su nacimiento, pero ¿qué edad tenía aproximadamente? 78 años tenía cuando falleció Celia Cruz en el 2003. Y les voy a pasar un audio donde, ¿se acuerdan su grito? ¡Azúcar! Por supuesto. Ella entraba, o sea, y salía con... Lo único que le pedía a la negra es que no ponga La Vida Es Un Carnaval. Por supuesto. Eso fue lo único que le pedía a la negra. A odio. O sea, directo. Así que vamos a escuchar ese audio y le vamos a pegar un temita. ¿Y cuál es el audio 4? El audio 2? El audio 4. Perfecto. Y el temita de Celia que quieras, Víctor. Bueno. Gracias. Celia, ¿de dónde sale ese grito, esa palabra azúcar? De azúcar, bueno, mira, yo estaba en Miami, en un restaurante cubano, por supuesto, comiendo. Uh-huh. Cuando termino de comer, el camarero me pregunta si quiero café. Pues claro que todos los negros tomamos café. me dice, ¿cómo lo quieres? ¿Con azúcar o sin azúcar? Digo, yo, chico, mira, tú eres cubano, tú sabes bien lo fuerte que es el café de nosotros. ¿Cómo me vas a preguntar que sí, con azúcar o sin azúcar? ¡Con azúcar, chico! ¡Con azúcar! ¡Sí lo di! El eterno problema cuando te sientas cansado, si entras a la cueva ajena, mira, sale embalao. Digo, los güeyes en la misma cueva, mira, no puede tengo una sed. ¿Agua negra? ¿Un tecito? No, de la mala. Ah, lo que vos querés es una birra. Acá podría estar tu marca. Para auspiciar en medias de red 3546-451810. El año de la patria. Hasta que no me duele más. Yo nunca había visto tenis, por ejemplo, y cuando se hizo una exhibición de tenis en el Luna Park, que por coincidencia también es un lugar donde se hace música de rock, tuve la oportunidad de ver a Guillermo por primera vez en acción en un court del lawn tennis, practicando con Ion Tiriac. Y la sensación que tuve es casi inexplicable. Parecía que era una banda de rock and roll tocando en lo mejor de una noche. El shot de Vilas, el sonido de la pelota golpeando contra la raqueta, era similar al de un baterista. Me pareció que era John Bonham tocando al mango en un escenario. Y por otra parte, el desplazamiento físico y la fuerza que tiene lo que hace Guillermo tiene muchísimo que ver con lo que hacen los músicos de rock. O sea, se está destilando una energía que muchas veces creo que atrapa a la gente y la puede inmovilizar o hacerla mover de una manera totalmente opuesta. Inclusive creo que le comenté a Guillermo Vilas que era paradójico que tanto la forma de una raqueta como el hecho de que tenga cuerdas se asemeja muchísimo a una guitarra, porque la guitarra también se afina y las raquetas se afinan, y justamente este señor tiene la modalidad de hacer sonar ding ding. Bueno, era Luis Alberto Spinetta. Lo amo, para siempre. Para que ustedes sepan que vamos a hablar de tenis y para convocarlos, ¿sí? Esto no los convocó a escuchar un poco sobre tenis. Hermoso. Qué lindo como hablaba, ¿no? De su amigo Guillermo Vilas. Hermoso, hermosísimo, la verdad. Este programa tiene deporte y definitivamente tiene mucho rock también. Así que Vilas era un personaje rockero, hizo, ¿no? Hizo música. Bueno, ¿sabes qué? Ellos, que eran muy amigos, produjeron juntos un disco en Estados Unidos que fue el único disco que grabó Spinetta en inglés. Mirá, lo estamos escuchando. Mirá vos. ¿Viste? Un poco de todo. El flaco cantando en inglés. Si voy a hablar de tenis, tengo que llamar su atención. Sí, creo que ahora tengo su atención. Y gracias, Flaco Spinetta, gracias por esa. Qué lindo eso que dice de comparar la raqueta y la guitarra. Me gustó mucho. Y la batería también. Hermoso. Sí. Recuerden que tenemos las frases. Se pueden seguir participando por la orden de compra por 10 mil pesos en Ferretería El Vergel. Ahora en un ratito las volvemos a decir. Sí. Y pueden participar por esa orden de compra. Entonces, este era Spinetta hablando. ¿Y sabes qué? Vilas es el padrino de Dante. De Dante Spinetta, ¿no? Por supuesto, el hijo de Luis Alberto. Llegó que Margarina. Margarina está acá en la radio. Mi hija Margarita está acá. Pero es mi ahijada, está acá entre nosotros. Ah, es un programa en donde los padrinazgos y madrinazgos están en cuestión. Bueno, el caso es que, como les digo, vamos a hablar de tenis. Y porque un pase a la red no es solo el arco, ¿no? Hay muchas redes, el deporte tiene distintas variedades de redes y el tenis también. Tiene una de ellas, porque se está jugando en París uno de los Grand Slam que hay en el año, son cuatro, Roland Garros. Se diría sin la S si habláramos en francés correctamente. Roland Garros se está jugando, son cuatro los Grand Slam que se juegan en el año en diferentes superficies. Cada uno sería una suerte de mundial de cada superficie, porque son unos torneos muy importantes que se juegan en Australia, Estados Unidos, Wimbledon en Inglaterra y este que se juega en París, en Francia. Y es en el que más chance siempre han tenido históricamente los argentinos. ¿Hay algún argentino ahora? Hoy jugaba el Mariano Navone, que es el único que quedaba, y la verdad no sé cómo salió. pero jugaba con un jugador bueno y no viene muy bien el tenis nacional. No. La última fue Gaby Sabatini. No. Las últimas van a ser, son la Legión Argentina. Ah, no, está el que supo existir, claro. Y ahora vamos a hablar de esa final tan reconocida que hubo entre argentinos y también luego Juan Martín del Potro. Como una de las grandes figuras del tenis nacional, te diría así, la última de los años recientes. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a hablar de eso, de esa final que sucedió hace 21 años y que la jugaron Guillermo Coria y Gastón Gaudio, que es un evento, te diría, único e irrepetible, porque puede ser que algún argentino vuelva a ganar Roland Garros, no es nada fácil, solamente Vilas y Gaudio ganaron Roland Garros. Pero ¿se dice Roland Garros o Roland Garros? Lo acaba de explicar, negra. Sí, pero ¿dónde estaba la negra? No, negra estaba leyendo otra cosa. La negra se fue unos viajes astrales y vuelve. Perdón. Voy a decirle arroz. Roland Garros. Arroz. Perfecto, ya entendí perfecto. Bueno. Qué mal, chicos. Bueno, se lo voy a decir de nuevo. Si en francés se dice sin ese, pero como vos no sos francés, muy afectado. Después soy un poco francés. Bueno, entonces vos decís Roland Garros. Vos decís Roland Garros y yo lo digo Roland Garros. Bueno, fue una final muy particular e incluso puede ser la más rápida de la historia, porque Coria estaba dos sets arriba, tuvo dos match point que desperdició y ahí se empieza a calambrar. Hay calambrar. Que comer banana. ¿Viste? Comen banana en vivo ellos. Ahí tenés que gritarle, ¡bananas! No, come banana, come banana. Los jugadores de tenis entre set y set comen banana en vivo. Ella sabe porque es deportista. Ahora que está prestando atención se hace la que me quiere aportar datos, dale. Perdón. Yo siempre muy atenta, se me chispoteó, perdón. Entonces tuvo dos match point a favor. Bueno, le empezó a pegar mal. La termina dando vuelta, Gaudio, gana 3-2, fue una final bastante larga y, como te digo, es muy poco probable que nuevamente dos argentinos lleguen a la final de Roland Garros y uno de ellos, por supuesto, gane. La verdad, fue algo bastante histórico y fue uno de los hitos de los últimos, no sé, 20, 30 años, o sea, 21 años hace de esa final. Yo diría, pensaba, siglo XXI, es mucho decir, pero realmente, para uno de los torneos más importantes de tenis, que dos argentinos lo jueguen, jueguen la final, la verdad, ¿no? Sí, fue muy, muy importante. Fue, bueno, ¿y sabes qué? Cuando Gaudio gana, vamos a escuchar el audio 2, Víctor, porque él estaba muy emocionado y hace unos agradecimientos que han quedado un poco en el saber popular. A ver si ustedes los han escuchado a Gaudio agradeciendo. No están acá porque yo dije que no vengan por cábala, pero están acá en mi corazón. Los amo a todos, a mi familia, a mi novia, a todos. Él está emocionadísimo. Mami, papi. Pero no es para menos. No, claro, no la podía creer. Y además de cómo, de ya haber llegado hasta ahí, era un montón. ¿Cómo la gana? ¿Saben lo que es tener dos match point abajo? Quiere decir, o sea, dos puntos en donde si perdía ese punto, perdía el partido, el campeonato, todo. El tenis tiene eso que es muy interesante, que cada punto vale diferente, ¿no? No gana un partido el que más puntos hace, porque en realidad a vos te puede llevar muchos puntos ganar un game y luego por eso un set. Y entonces en el final del partido, si se contabilizaran todos los puntos, quizás el jugador que más hizo no es el que gane, sino el que gana los puntos adecuados y necesarios. Y hay puntos que valen mucho más. Y esos match points, por supuesto, le costaron a Gaudio. ¿Cómo sabe? Yo no, es impresionante. Yo no jugué nunca al tenis. ¿Cómo sabe deporte? Yo no estamos hablando de jugar, acá estamos hablando de mirar. ¿Sí? Mirar. Es un deporte que no puedo... No. No está dentro de mis capacidades. ¿No podés mirarlo? Del potro para Gaudio, odio para el potro. El relato de la negra, ¿no? Muy emocionante. Bueno, y buscando info sobre esa final y sobre todo ese campeonato, en donde a Gaudio la movida mental le costó muchísimo, siempre le costó, pero en ese campeonato fue bastante visible, encontré una nota muy interesante escrita por Ezequiel Fernández Murs, que es un periodista deportivo muy reconocido para la revista Anfibia, muy recomendable también la revista, que se titula Psicoanálisis a cielo abierto. Y es a propósito precisamente de estos de este evento que fue todo el torneo de Roland Garros, en donde Gaudio expresa sus enormes frustraciones al jugar a cielo abierto, a los gritos en los partidos. Sí. Yo eso lo vi. Tenemos traje una edición que podemos escuchar, Víctor. Audio 3. Les anticipo que es una edición hecha por algún programa de tele y hay unas risas. ¿Viste esas risas que ponen encima? Que encima no tienen nada que ver con lo que le está sucediendo o con las imágenes que están viendo, pero se ve que el mote era de gracioso. Escuchemos, son transmisiones en vivo, quizás no se escucha muy bien. Si me dejas abierto el micrófono, yo puedo ir traduciendo alguna que no se entienda bien, lo escuchemos a Gaudio en Psicoanálisis a cielo abierto. Tiene que salir un poco del centro. Tiene todo para pensar en positivo, Gaudio. Esa es muy conocida, ¿eh? Y es realmente una expresión de una angustia. Qué mal que la estoy pasando y cómo se bardea. Esto es tenis, qué bien Gasti, esto es tenis. Hablando en tercera persona en la cancha, realmente la situación de vulnerabilidad. ¿A quién le voy a mentir? Sí, ¿a quién le voy a mentir? Él dice en la entrevista que cuando él empezaba a sentir que en los partidos las cosas salen mal, se empezaba a frustrar de una manera en donde dice, y empezaba el show, dice él en la entrevista. El tenis es un deporte solitario para el que lo juega, están muchos meses fuera de su casa, no tienen un arraigo, están por lo general de viaje con su familia, que son eso, también sus representantes. Siempre recomiendo un libro que se llama Open, que es la autobiografía de André Agassi, que bueno, cuenta una historia de vida muy, muy dura para un tipo que fue grosso del tenis, un gran triunfador en el tenis, pero que la pasó muy mal y que él reconoce y lo dice al principio del libro, que él odia el tenis, que él lo detesta, lo odió siempre, desde muy chiquitos, es muy competitivo, son muy competitivos desde muy jóvenes y llegan bastante dañados, así como Gastón Gaudio. Creo que todos los deportes a ese nivel. Sí, pero los deportes de equipo son diferentes. Aparte, exigencia psicológica. Claro, los deportes de equipo. Esa es la diferencia, digamos. Una gran diferencia que se nota en cómo, en qué tan mal la pasan los pibes que juegan al tenis. Igual, yo no he visto boxeadores que se pongan así, ponerle arriba de un ring. O sea, es un deporte distinto, igual distinto, el boxeo. Pero también digo, es un deporte solitario, duro. Sí. Pero nunca vi un boxeador que digamos, que se ponga a hacer ese, a demostrar la fragilidad, digamos, psicológica dentro del ring. También el tenis tiene un sistema de ranking muy severo, ¿no? En donde. Bueno, Gaudio, de hecho, fue uno de los pocos que han ganado un Grand Slam sin llegar a ser nunca número uno del mundo. Por lo general los que van ganando los Grand Slam son llegan a ser número uno del mundo. Vilas tampoco fue número uno, pero por, como una injusticia que se baraja ahí porque por los partidos que se tomaban en ese momento para darle la puntuación del ranking. Y de hecho, después de esa final, digo de hecho por esto de ser número uno y ganar un Grand Slam, después de esa final Coria y Gaudio pasaron 20 años, o sea, hasta el año pasado, en todo el resto de las finales que se jugaron, en todos esos años, llegó a la final o Rafa Nadal, o Roger Federer, o Novak Djokovic. Esos tres monstruos totales del tenis que nos ha regalado, para los que nos gusta ver tenis, los últimos 25 años. 25 ellos, años. Más o menos, digamos, sí. En los últimos 20, 25 años estuvieron jugando ellos tres. Y en todas las finales siempre hubo alguno de ellos. Así que imagínate la hazaña que ha sido que Gaudio y Coria lleguen a esa final que les digo en 2004. ¿Qué bueno, hace Gaudio ahora? Sí, hace terapia. Terapia en una playa. Supo tener algún programa de tele o algo, supo ser así columnista. No sé si ahora está en algún programa de cable así medio. Que debe tener una escuelita, unas canchas. Yo creo que debe estar bien, que debe estar contento de la vida. Gracias, que le ha. Me quedé preocupada. ¿Hay algún otro deporte que lo afecte así, digamos, a la gente como para eso? No sé, lo de Gaudio, yo tampoco lo veo tanto en el tenis. Igual sí se ven jugadores frustrados, enojados, que no manejan bien la ira, que rompen las raquetas. Eso se ve bastante. Yo creo que tiene bastantes particularidades el tenis para ser así, ¿eh? Yo la otra vez vi alguien que se había pegado con la raqueta y se lastimó la pierna. Puede pasar eso, en situaciones bastante descontroladas dentro de la cancha. Son partidos largos también. Eso te iba a decir, a lo mejor tiene que ver con la lo largo de la prueba. De la, porque, lo psicológico. Claro, claro. Por ahí los nadadores, eso que también son competencias individuales, son como más cortas y no tienen tanta cabeza. Los partidos de Grand Slam son a 5 sets. La mayoría de los torneos que se juegan durante el año, que llamados Masters, son a 3 sets. Entonces son más cortos. Los Grand Slam son muy largos, todos los partidos. ¿Cuánto puede llegar a durar, más o menos? Y como 3 horas, más o menos. Ay, no. Sí. Ni el ajedrez dura eso. Es demasiado. Bueno, para ir cerrando, sí. Si vamos a hablar de Roland Garros, si vamos a hablar de tenis argentino, no podemos hacer otra cosa que cerrar esta columna hablando de Gabriela Sabatini. Gaby. O sea, ustedes saben que, bueno, hablando de ferias americanas. Mirá cómo va a linkear el PNT la negra. Acá la gente chupa un montón. Y hace ferias americanas. En una feria americana yo me compré una raqueta. ¿Y después qué hiciste con eso? No, porque estoy esperando esa fiesta de disfraces para disfrazarme de Gabriela Sabatini. Mirá para lo que compró la raqueta. Es una mujer muy preparada, la nena. No la agarra desprevenida una fiesta de disfraces. Pero no lo logro, ¿eh? No sé qué pasa. Hay que organizarla. No sé qué está pasando. Hay que organizarla nada más. Bueno, Gaby a los 14 fue campeona de Roland Garros Jr., que sería hasta los 18 años o antes de ser profesionales. Ella tenía 14 años y fue campeona, y de hecho al año siguiente jugó como profesional. A los 15 jugó como profesional en Roland Garros y llegó a las semifinales, siendo aún la semifinalista más joven que haya jugado ese torneo de manera profesional. ¿Y saben quién estaba sentado en la tribuna aquel día que Gaby Sabatini ganó ese torneo junior en Roland Garros? Vila. No. Claudia. Esperen. Nicolas Cage. Es una pregunta retórica. ¿Qué? Celia Cruz. Sí. Vamos a hacer una cosa. Random, dale. La que lo va a contar, quién estaba sentado ahí, la que nos va a contar, es la mismísima Gaby Sabatini. Gaby. Y de paso, ella, ¿saben qué? Y con esto les spoileo un poco la pregunta retórica que les traía. Les dejo. Ella nos va a dejar el Diego dato de este viernes. Gracias. Gabriela, ¿me das la revancha o te hago el reportaje? Hacemos el reportaje. Gabriela, hace hoy exactamente una semana, a esta misma hora, a las 12:30 del mediodía, ganabas en París el campeonato abierto más importante del mundo que se juega en canchas de polvo de ladrillo. La rival era la búlgara Maleva. ¿Me puedes contar el último tanto del partido? Bueno, no fue muy largo el tanto, pero yo le hice un drop a la izquierda de ella y ella me lo tiró al medio. Quedó todo el campo descubierto y yo tiré un pase. ¿Qué sentiste en ese preciso momento que ya eras campeona de Roland Garros? Y salté de alegría, le di la mano a la contraria y abracé a mi papá. Y también te felicitó Maradona. Sí. ¿Qué te dijo? Me dijo, te felicito y en el partido hizo mucha fuerza por mí. ¿Vos esperabas la recepción que tuviste cuando llegaste a Buenos Aires? We'll be right back. de Red, enredada hacia en el medio. Bueno. ¿Qué? ¿Qué Ferretería El Suéter. Dos suéteres. Ferretería El Vergel en mi hermoso pueblo, Los Reartes. Está más localista que nunca. Te aviso que esto es Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque. Banco, te aviso. Banco, banca. Pero yo soy de Los Reartes. No para de decir que de Los Reartes. No, pero le encanta, está chocha. 3546-532523. Están a tiempo, aún tienen un ratito hasta que hagamos el sorteo. Vamos a decir por última vez, ¿es sí. cierto? Por última vez voy a repetir las frases. Para participar de una por una orden de compras de por 10.000 pesos de la ferretería El Vergel, que tienen unas nos dejó una promo que quedamos machete y hacha espectaculares a 35 lucas. Chao, las dos cosas juntas, sí. Vas, chao, 35 lucas te va con hacha y machete, hacha. A cortar leña, pero unas ganas parece tan. Para eso estamos de acá hasta octubre, nos vemos, nos vemos cortando leña. Qué linda la banda sonora de la motosierra, de ese golpe a las 12 de la noche. Y uno dice, y a veces te pasa que son las 12 y no tenés la leña, sí, y sos vos, a veces sos vos el que está haciendo ese golpe seco a la medianoche porque no tenés la leña, sí. ¿Motosierra o moto guadaña? ¿Verano? ¿Qué sos, team verano? ¿Team motosierra o team moto guadaña? No sé, a mí las dos me matan porque, sale una y entra la otra instantáneamente. Me pasa que la motosierra me da frío. Yo estoy en casa y escucho la motosierra y es como que miro alrededor, digo, La motoguadaña te podés ir al río, entonces claro, zafás. Claro, zafás. Vas. Sí, motosierra. La motosierra estás en tu casa y no tenés dónde ir. Hace frío en todos lados. Bueno, voy a repetir las frases por última vez. Por favor. Frase número uno: ¿qué frase no dijo Spinetta? ¿Cuál no dijo Spinetta? Todo gigante muere cansado de que lo observen desde afuera. Número uno fue esta. Número dos. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo. Número tres. La voz puede decir una sola nota a la vez, pero la cabeza es polifónica. Número cuatro. El talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. Participan por una orden de compra. Están a tiempo, 3546-532523. Si quieren decirnos cuál de esas cuatro frases no dijo Luis Alberto Spinetta. Ahora entendieron porque lo trajimos a Spinetta hoy. Formaba parte esencial de la columna, te diría, de deportes. Tenemos un mensaje más de Agus que dice: eso sí que debe ser difícil de defender Guantánamo, ¿eh? Dice: ¿qué, cómo y quién permite que ese quiste siga ahí? La Re Banco a Celia, dice Agus. Gracias, Agus, por escribirnos. Agus. Y nos escribe Migue y dice: 100% team motosierra y hacha, ideal para hacer catarsis. Nos dice Migue: qué fácil. Yo no te quiero criticar, Migue, porque sí, sabés que sos mi amigo. Fácil. Decíamos amamos, hoy que. Te amamos, Migue, pero. Decíamos hoy que, bueno, que Migue supo ser compañero de acá de Radio Comunitario El Brote. Hacíamos el programa de local. Vivíamos acá, cortábamos leña a la par. Pero qué fácil ser team motosierra desde el Caribe. Desde Tulum, que debe ser de los lugares más calurosos. Más caliente. Uf, una humedad y un calor todo el año. Este y ahora, eso te iba a decir, y ahora mismo se empieza a poner especialmente pegajoso. Oh. Increíble el calor que hace ahí. Migue, te felicitamos, te queremos, te saludamos, pero no sabemos si te bancamos la opinión de ser team motosierra cuando... No la viví mucho, Pablo. ¿Qué quieres que te diga? Pero no igual, te hagas. Para también defenderlo, debo decir que sí sé que él tiene ese alma invernal. No, es su forma de ser. Le encanta estar adentro. Sí. Y aparte ha vivido inviernos acá, tampoco lo desmerezcamos tanto. Él no, sabe no, lo que es. Un poquito nada más lo vamos a desmerecer. Él sabe lo que es cortar leña y estar ahí cagado de frío cortando leña. Igual entras en calor al toque. Sí, por y tener bebé chiquito, porque claro. Bebé chiquito en este pueblo y pasar el invierno, él sabe. Bueno. Así que bueno, un beso, Migue, gracias. Vamos con la agenda, que es negra, que difundamos un poco las... Volvemos a elevar una queja, ya que estamos en este modo sí. Un poco mala onda, un poco catártico, un poco hacemos lo que podemos. Porque queremos más actividades. En este valle. Estamos no queriendo. Nada. Bueno. Esa es otra forma de decirlo. Ese es el subtítulo de lo que estoy diciendo. No hay nada. Pero algo. Alguito hay. Hay algo. Y te digo, hoy hay algo bastante interesante y bastante cerca. En Busto. Es muy cerca porque es en este pueblo, Villa Ciudad Parque, es acá nomás, cerca del río. Ahora ya será de Ciudad Parque. Ahora es de Ciudad Parque. El único bar de Ciudad Parque es Gustoc. Y bueno, en los es Reartes. Es como el único bar en 10 kilómetros a la redonda. En los Reartes está Hielo Fresco. Eso no es un bar. Claro, lo amamos, nos gusta mucho. Hielo Fresco es un gran lugar, pero no es un bar. No, porque no hay música en vivo y no hay ninguna propuesta cultural. Así como solamente. Esto no es un concurso, sino que es un sorteo. Él no pierde oportunidad. Este es un programa de muchos dardos. Las cosas por su nombre. Ah, yo iba a decir que precisamente Migue me había hecho un par de críticas respecto de la columna y las vengo a traer. No le gustó que diga. Que la semana pasada en el Diego Dato que Diego Maradona es seguramente defendiente de un afroamericano, un esclavo que peleó con San Martín. Sí, no le gustó a Migue porque dice como que va, ahora también, más o menos viene de San Martín el Diego, ¿no? Está bien, al lugar, al lugar. Por eso, esta vez la traje a la protagonista contando, ¿no? Sobre Diego Maradona. Y tampoco le gustó que diga que yo estaba hinchando por Platense en ese momento. Porque, claro, ¿qué pasa? Platense había dejado afuera a River y entonces yo, acto seguido, inmediatamente me alineo con ese equipo. ¿Y sabes qué, Migue? Solo para llevarte la contra, este sábado voy por Platense. Vamos a ver el viernes que viene quién gana la final del torneo nacional que juegan en Santiago del Estero, Huracán y Platense. Es parte de la agenda, ¿eh? Huracán y Platense, claro, sí. Bueno, gusto, va. Sí, se queda Daniela, como. Claro. Se quedó pensando como. Claro, las ecuaciones, ¿no? Discúlpame, ¿y Roland Garros cómo se pronuncia? Tengo muchos amigas y amigos de Huracán y de Platense. Entonces, mucho, pero pará, debe haber 10 hinchas de Platense en todo. Pero ¿sabes qué? Se la son banca. Todos amigos de la negra. Se la bancan. Ahora ya se, en un segundo está en barra brava. Es buenísimo, ¿no? Gusto. Pará. Más pero, mensajes. O sea, ¿para qué digo gusto? Casi ya. 5 minutos. Y no digo de qué va. Bueno, decí gusto. Una gusto. Vez más. Dice Agus, saludos para Julia, se acordó que Julia lo había saludado. Claro. Y te digo algo, decí gusto una vez más, porque Migue está respondiendo. Desde ahí, de cagadísimo de frío, Migue. Ay, sí, sacate la mantita, Migue, sacate los guantes para mandarnos este mensaje. En gusto, hoy hay. Sumo, chicos. Sumo. Sumo, sí, sí. Se llama segmento. Ah, pensé de lucha japonesa. No, Luca Not Dead. Dead. Y va a estar Fede Criterio con Juan Zamboni tocando en gusto. Un tributo a Sumo. A mí me parece una propuesta más que interesante. Buenísimo. A mí me parecería todavía más interesante una pelea de sumo, realmente literal. Así. A mí sí, sería interesante. Yo no vi nunca una pelea yo de sumo tampoco, en vivo. No me interesa, ¿eh? No hay que vivirlo todo tampoco, ¿no? Tranquilo. Escúchame, los peleadores de sumo, ¿le pegará mal el individualismo del deporte y gritarán qué mal que la estoy pero pasando? Además, pero no la vamos a entender. A dos en pañales, así, mirandotes peleando. No me motiva tampoco, estoy con la negra en esta. Pero vayan sí, a ver si al llega Fede, a ver, sí, vayan a ver al Fede. Estrechas que son, y si no están por acá, cuidado, cuidado. ¿Qué? ¿Estrechas? Sí, estrechas, sí. Estrechas. Cuidado. Y si están por Santa Rosa, ay, oh, qué lindo también. Y son más jóvenes quizás, porque la propuesta es un poco más joven, pueden ir a ver a Lucero y antes Agustín, que es en una propuesta llamada Hip Hop del Fondo, en Bar de Fondo, Club de Arte, que es en Entre Ríos 16, Chingolo, Santa Rosa de Calamuchita. Eso es hoy a las 21 en Santa Rosa. ¿O a qué hora más o menos arrancará lo de Fede tocando canciones de sumo en Busto? Ya te digo o ya no te digo, ¿eh? Porque... Bueno, o sea, ya todo no puede digo, pasar, todo puede pasar. Es que no dice horario. Bueno, atención. Hoy a la noche. Ustedes saben a qué hora llega. Ustedes cuando fluyan, ¿para qué lado? La cagada es que es de noche a las 5 de la tarde. Claro, no entonces desde las 6 esperando un busto. No vayas a tomar una birra, no. Y mañana también en Bar de Fondo, ya que estamos, toca esta banda que se llama F100, que creo, si el saber popular me acompaña, es un tributo a B8. Tranqui panqui. Eso también Bar de Fondo, entrada 3.500, sábado 31 del 5, 21 horas, también en Entre Ríos 16, Chingolo, Santa Rosa de Calamuchita, pero, y no quiero desmerecer este tributo a B8, si es que eso es F100, mañana hay como un pequeñito gran evento en este Valle del Hambre, que es el la reapertura del amado querido, extrañado bar social. Sí. ¿Vuelve a su antiguo nombre? ¿O me equivoco que no. antes se llamaba así como se está llamando ahora de nuevo Casa del Bosque? Sí. Antes se llamaba, antes se llamaba así, ¿o no? Bar del Bosque, creo. Ajá. Y ahora se llama Casa en el Bosque. Es nuestro amado bar social, porque digo amado porque también yo también el único dije lugar amado que... y todos la verdad son todos adjetivos puestos ante la necesidad, ante la falta de otra cosa. No es que no me gustara, claro, el bar en particular, pero tiene que ver con que era lo único que había, sigue siendo, así que vayan mañana, vayan a la reapertura. Está la Sonora Camiare, la propuesta es salsa. Salsa, así son. Azúcar. Son azúcar. Uh-huh. Y seguramente acá tenemos un ballet de bailarines en el Valle. Se consolida. Increíble, consolidadísimo. No, así y ellos que... copan la pista. No sé si alguna vez les ha tocado compartir con la banda que baila salsa. Sí. ¿Y ellos? Me ha tocado. Ellos sí que bailan. Bailan muy bien. Y no paran. No paran nunca. Así que mañana, si quieren ir a ver un espectáculo de danza y música. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe la negra? ¿Por lo de danza? Bueno, el espectáculo de danza es gratuito. ¿El de música? ¿Sabemos? No sabemos, ¿no? A la noche también. ¿Qué horario? A la noche. A la noche. Hay también una obra de teatro que quisiera yo difundir, que va a suceder en la comuna, en el Zoom comunal, llamada Objetos Perdidos, teatro en el Zoom de Villa Ciudad Parque. Mañana a las 20 horas, Marionetas en Libertad llega con su aclamada obra Objetos Perdidos, una fascinante historia de ciencia ficción para toda la familia. Dice que se trata de una experiencia teatral única que combina títeres, danza, objetos, maquinaria y escenografía animada, creando un universo visualmente sorprendente. Así que parece que es muy interesante esta obra, me la recomendaron mucho, es para toda la familia. Sí, mis hijas tienen ganas de ir, las voy a llevar, espero que los vea allí y después... Bueno, se pueden ir a ver el homenaje a B8 o a la Casa del Bosque. Antes de hacer el sorteo, negra, no sé si vas a querer que escuchemos nuestro cumbión, que hoy no es un cumbión, sino un cuartetazo de la noche ya vibrando viernes, o si querés que te lea un par de mensajes más que llegaron. No, pongamos un poco de música para ir calentando esta noche fría. Dale. Se vino con todo el invierno, el famoso invierno, me gusta, ¿eh? Es que invierno cordobés. Sí, invierno, sí. Cordobés. Calamuchitano, sí. Frío a la noche, heladas, pero sol de día radiante, que te da ganas de salir, hacer cosas. De no quedarte en tu casa escuchando la motosierra. Entonces, este tema sonó muy fuerte, se vibró y se cantó muy alto en las fiestas patronales de Reartes. ¿Ah, es sí? Esta música popular que la negra dice, bueno, a mí me gustaba más la vieja escuela, sí, cuando cerrábamos a puro folclore y ahora sí. No, hay que escuchar cuarteto. Lo esta viejo música funciona, sí, lo viejo no funciona, ya sabemos. Esto es medio viejo también, es Ulises Bueno, negra. Es cuarteto. No conozco. Es también el famoso invierno calamuchitano. Vamos a escuchar este temón. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto, que alguien me dio un mapa porque me he perdido. Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. Alejando, como el agua se hace hielo, nos congelamos, no fuimos capaces de comportarnos como seres humanos, fuimos salvajes y animales. y hasta que nos matamos. Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía. Te lo dije que si no lo intentas no sabrías. Y si algún día funcionaría. Intento volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que este tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que este tiempo se me escapa. Y quiero volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que este tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. Aunque me duela. Medias de Red. Expertas en nada. Tengo la hierba, la tengo. Bueno, voy a reiterar la promo que hay en Ferretería El Vergel, porque no se la pueden perder. Es un hacha y un machete a 35,000 pesos. Hacha y machete tienen nombre, ¿eh? Tienen su propio nombre. Marca, tu marca aquí, como decimos nosotras cuando queremos vender. Sí. Y que, por favor, quienes tengan algún producto, algún servicio, alguna voluntad de intercambio, poner algo para sortear. Bueno, como quieran apoyar este proyecto que se llama Medias de Red, se comunican con nosotras y encantadas recibimos todo, ¿no? Todo. Cualquier cosa. Sí, cualquier o sea, cosa. Cualquier bueno. cosa. Set de machete y hacha de cabo de fibra vía Sony, 35,000 pesos. No se lo ¿en dónde? Pará, ¿en dónde? En Ferretería El Vergel. Ah, ok. Esto okay. es Álvarez Thomas entre San Martín y Alberdi, Los Reartes. Tienen horario, no cierran la siesta, chicos, o sea. Y encima, ofrecen un premio de 10,000 pesos para sortear en este programa en Medias de Red. Estamos a punto de hacer el sorteo, vamos a leer algunos mensajes. ¿Qué te pareció el temazo? Así como ya te voy condicionando. De Ulises, bueno, ay, está bien, dice ella. No. Le gusta medio mundo y ella lo hace. Prende fuego todo, exactamente. Bueno, dice el Migue, dale, Lucía, y yo soy descendiente de Eric el Rojo. Dice, aguante la humedad caribeña. Él, porque no le gustó esto que les digo de que Diego no le gusta Maradona la, era lo, descendiente. Nuestro linaje de héroes. Sí. Bueno, es difícil lidiar con la argentinidad. Ojo, dice, yo soy Team Motosierra de la buena. Bien. No de la otra que está cagando al país. Gracias. Vamos, estos son los amigos capo total. Que nos queremos, gustan. Miguel. Gracias, Miguel, te queremos mucho. Que por favor la negra cierre falando en portugués, dice. Por favor. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. No, soy muy mala. La que fala ya sabemos que fala acá. Eufalo, más. Ubiruse. Bueno, buenas noches. Acá recién llegando a casa, pudiendo escuchar la última parte del programa. Qué buena combinación de humor e info de interés y variada. Gracias, amadas medias de red. Les mando un abrazo que les dure hasta el próximo vino que nos tomemos juntas, Yor. Y qué cuartetazo, amo. ¿Yor participa? Bien. No participa, no dice. La semana que viene. La vamos a dejar para la semana que viene, Yor. Cuando quieras compartimos ese vino, amiga querida. Gracias. Bueno, estamos de mensajes, estamos de todo. La convocamos. Ahora sí. Margarita Mayorens. Que viste que los también niños, sí, te dije que había habido muchas críticas respecto del programa pasado, algunas fueron las de Migue, otras fueron las de Fede respecto de la modalidad del sorteo y otras fueron que la ganadora o una de las ganadoras fue Guaira, tu hija. Sí. Hoy, para desmitificar eso, no, traemos una tercera persona a esta mesa a que saque. Y además, convenientemente, justo Guaira no participa, no, como para no generar más halo de duda. Pero ellos no comparten. Pero ellos se lo quedan. Guaira tampoco compartió. ¿Qué se compró Guaira? A mí me gustaría la devolución. Nafta. Para la motosierra. Bueno, por favor, Margarita, elegí un papelito y... Abrilo. Vamos a decir que cada nombre... Qué nervios, es increíble. Corresponde esto. Un número. La negra está muy nerviosa. ¿Qué número y es? El número es... Ese, o sea... Cinco. Sí, parece número cinco, Fede Criterio. ¡Vamos! ¡Vamos, Fede! Quiero ver qué dice ahora Fede sobre si es un sorteo o es un concurso. Tomá. A ver, pero sería muy importante saber si Fede... ¿Adivinó o no? Si ganó también el concurso o si solo ganó el sorteo. Quiero decirles que aparte, Fede Criterio ganó todo. Muy de punta merecido. A punta. Muy, muy merecido. Por todos lados, ganador, winner, winner, winner, winner. No sé si nos estará escuchando. Por ahí ya está en Bustock porque tocan un ratito. Puede ser. Él acertó porque la frase que no era de... de Spinetta. Sí, ¿cuál era? Era del Indio Solari. Ah, el Indio, que lo escuchamos al principio del programa. Exacto. Mm. Es la número dos, no tengo miedo, la curiosidad es más grande que el miedo. Esa es del Indio, no. Esa de es del Spinetta. Indio. Spinetta. No, Spinetta, margarina. No, sí. te voy a decir una cosa, Víctor, para lo que pintaba 6 menos 10 cuando llegamos a este lugar. Sí, fue bastante. Yo lo veo digno, que lo diga el público, que lo digan nuestros oyentes. Que lo demuestren. Y como dice la negra, que vengan de a uno. Que vengan de a uno. ¿Sabes qué? Me la recontra. En también. General, la gente acertó, no acertó. Me gusta la estadística. Estadística final sobre qué opinó la gente de cuál de las frases que trajimos no era de Luis Alberto Spinetta. ¿Qué decían? La negra hace cuentas en vivo. Para. Víctor se agarra la cabeza con un miedo bárbaro de la negra se toca los dedos, sube, baja, se lleva uno, divide por dos y entonces... La frase más votada, o sea, la que más gente dijo que no era del flaco Spinetta, es la número tres, que es la voz puede decir una sola nota a la vez. Pero la cabeza es polifónica. Esa sí la dijo el flaco. Es del flaco y la gente pensaba que no. Es que la gente tira porque sabe que es un sorteo. Ya, esto va a cambiar, Víctor, quédate tranquilo. De acá el viernes que viene esto se saca va a cambiar. La negra, si saca los dientes, damos por los dientes. Sácate todo. Se saca los dientes. No sea malo que tengo unos dientes impecables. Si tuviésemos dentadura postiza, tranquilamente nos podríamos sacar los dientes una vez terminado el programa. ¿Por qué no? Son las 8 de la noche, se terminó Medias de Red. Nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos y ya saben, estamos en Spotify. El próximo viernes tenemos una columnista estrella. ¿Una columnista estrella? Que es Eugenia Antico. Lo dijo al aire, o sea que la comprometió. Ella ya está comprometida. Amenazada, digamos. Bien, claro, todo amenaza. Para el viernes que viene, una columna de sexualidad. Opa. Atención. Así que prepárense. Y el otro viernes tenemos una sorpresa. O sea, esa no era la sorpresa, ese no, fue el anuncio, un anuncio y una sorpresa. Sí, porque, y un sorteo y un concurso. Porque Eugenia va a ser una columnista asidua, no es que va a venir por única vez. Muy bien, me encanta que sumen columnistas. La contratamos. Sí. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, nos volvemos a encontrar en este mismo foro, en esta misma hermosa radio, viernes 18 horas, y ya saben, escúchenos en Spotify y recomiéndennos también. Sí, por favor, recomiéndennos porque... Esto es ¿cómo la buscan en Spotify? Medias de Red. Medias creo de que red. Sería buscando podcast que nos encuentran, gracias, si tuvieses a que ir la un poco más lejos. Tuvimos un montón de mensajes, nos ponen les muy agradecemos contentas. Mucho. Muy contentas. Gracias, Víctor, gracias, Lu. Ustedes. Gracias, negra. Gracias a todos. Buen fin de... Hermoso fin de... Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Voy a 180 porque suena recién alto. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena recién alto. Ey, ey. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Yeah, yeah, yeah. Barcelona pa' Santo Domingo. La Rosalía.